traigo para bailar. El meñaito, abro las piernas, voy bajando despacito, despacito. El meñaito, todas las pibas para abajo ese culito. Para abajo, ese culito, el meñaito, abre las piernas, voy bajando despacito, despacito, el meñaito.